continuación os voy a leer un poema de Marta Senovia titulado Muere el tiempo. Muere un año. A su funeral todos asistimos. Su pérdida no nos causa asombro, y con música, luces y alegrías, su viaje sin retorno celebramos. Muere un tiempo, es lo que creemos, y un adiós se nos pierde, como calle sin final en la memoria. Y en ese instante en que todo es pasado, vivimos el presente, el futuro de nuestra historia. El tic-tac de algún reloj marca la hora señalada y llega inexorable un nuevo ciclo convertido en sueños, como una esperanza que redime y nos envuelve. Nace un año y a partir de esa hora la noche sigue siendo noche. En el día el mismo sol saluda. La lucha cotidiana nos asfixia, nos reduce a polvo. Y nunca comprendemos. Somos los muertos que el tiempo absorbe.